sin tus besos, estoy seguro que sin ellos muero. Nunca debiste jugar con mi amor. Eres muy mala al decirme que ya no me quieres. Mujer traidora, nunca debiera enamorarme de ti. Nunca debiste jugar con mi amor. Eres muy mala al decirme que ya no me quieres. Mujer traidora, nunca debí enamorarme de ti. Y este es el nuevo trabajo, pero de Palmar. Mala, mala, fuiste una traidora. Vete, vete, no te quiero ver. Mala, mala, fuiste una traidora. Vete, vete, no te quiero ver. Blanco, no juegues más. Mala, mala, fuiste una traidora. Vete, vete, no te quiero ver. Mala, mala, fuiste una traidora. Vete, vete, no te quiero ver. No sé por qué tú me decías que me querías. No sé por qué tú me fingías este amor. Pues sin tus besos estoy seguro que sin ellos muero. Nunca debiste, nunca debiste.